cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, como decimos siempre al comienzo, Confusión en radioesperantia.com, para disfrutar un ratito de música distinta, música diferente, sonidos que vamos recopilando a lo largo de la semana para proponértelos, que los disfrutes y que pases una velada espectacular. Esa es nuestro mayor objetivo. Y esperamos conseguirlo al menos alguna vez. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que todo lo encuentras en radioesperantia.com. Y hoy vamos a comenzar con un anticipo, porque hay artistas, hay músicos que graban el disco completo y ya lo sueltan, y otros que van lanzando pinceladitas. El caso del pedazo de batería. P.G. Spriggins, que nos gusta, nos encanta, James P.G. Spriggins, que ha lanzado una música increíble. Y esto es un nuevo anticipo de lo que será seguramente dentro de unos meses el álbum que lance, con todos los anticipos que nos ha ido proponiendo. Esto es una delicia, se llama Move to the Groove y suena así de bien. Sin perder un instante, comenzamos. Aquí comienza Confusión. Bienvenido, James P.G. Spriggins. Come on, move with me, baby. es un batería fantástico. James P.G.S. Braggins ha ganado varios premios Grammy, la categoría de jazz. Y esto es un tema que me encanta. Se llama Move to the Groove. Cedric Draper es el vocalista que escuchas. Y la guitarra que también escuchas es de otro fenomenal músico que acompaña a James P.G. Spraggins, Jordan Love. ¡Qué delicia! James P.G. Spraggins. Y por fin ya a finales de febrero se lanzaba el álbum completo de Dave Lee y la vocalista norteamericana Maurisa. Y esto es otra pincelada espectacular, algo se llama London Detroit. Solo una cuestión de tiempo, ya es a matter of time. Dave Lee, Joy Negro y Maurisa. Increíble este tema, ya es a matter of time. Someday, baby, I know you'll be mine. Dave Lee, más conocido como Joey Negro, ya desde hace un tiempo no utiliza este nombre. Él explicó que por las protestas con George Floyd, lo que ocurrió y tal, que murió a manos de la policía, o eso dicen, pues a partir de ahí no quiere utilizar más el nombre y ahora pues utiliza el suyo, Dave Lee. Maurice es una vocalista fantástica de Connecticut, es norteamericana, Dave Lee es británico. Y este álbum, que lo publican pues recientemente, creo que lo lanzaron el 28 de febrero, se llama London Detroit. Una delicia de música bien hecha de baile. Y lo que escucha es solo una cuestión de tiempo, ya es el Matter of Time. Dave and Maurice y el álbum London Detroit. Pues seguimos, el amigo David Margam no para de componer y de asociarse con músicos espectaculares y en este caso también con el guitarrista Horst Lipsick, el guitarrista austríaco que hace una pareja espectacular. Esto se llama Tierra de Sueños, Land of Dreams. Fenomenal este esta tierra de sueños, Land of Dreams, de David Margam, guitarrista, y su partner, también guitarrista, austríaco, Horst Lipsick. Han colaborado ya en alguna otra creación y por lo visto les gustó y vuelven a repetir. Hace ya unos meses, ya quizá pues en el año pasado, presentamos este pedazo de álbum, Magic Ballet, la bala mágica. de Soul Persona, que suena de lujo. Esto creo que fue el primer tema que nos proponían como anticipo, Moonraker. Fíjate qué bien suena. Me olvidaba que este álbum lo firma Soul Persona con Carl Davis, que es otro pedazo de músico especializado en este tipo de mezcla, música de baile, soul, fan, la pasada. El álbum genérico se llama Magic Ballet, la bala mágica, lo lanzaron el 24, el año pasado, y esto es el anticipo que nos mostraba en Moonraker. Carl Davis, que si firma con su nombre, Soul Persona es un apodo, pero nosotros hemos investigado tampoco mucho. Su persona se llama realmente Morgan Howell. ¡Qué delicia! Además, últimamente estamos observando, su persona está muy ligado a Princess Frisia, la princesa Frisia, que era su vocalista prácticamente en todos los trabajos, y últimamente pues he descubierto a Princess Frisia con otra gente. No sé si seguirán juntos, no sé si eran pareja, pero bueno, hacían un dúo espectacular. Pero bueno, los veo trabajando por entornos independientes. Pero bueno, el tiempo lo confirmará si siguen con él, con la opción de trabajar juntos o no, ya lo han dejado. En cualquier caso, unos y otros funcionan de maravilla, hacen una música espectacular y además nos encanta y por eso te la proponemos. También nuevo trabajo para este pedazo de músico, Mike Di Lorenzo, Modern Times. Esto acaba de salir recientemente, no sabemos si es el título del álbum. De momento os anticipo de este pedazo de teclista, Mike Di Lorenzo, Tiempos Modernos, Modern Times. Es multiinstrumentista, Mike Di Lorenzo, espectacular, hace unas composiciones increíbles, también es vocalista. En definitiva, que él es un Juan Palomo, que se lo guisa y se lo come todo. Esto se llama Modern Times, que es lo que acaba de lanzar este 2025. Supongo que es el anticipo de lo que muy pronto se convertirá en un trabajo completo. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Era el amigo Alejandro Fernández Leche, una pasada este Palermo Soho. Y este tema, que seguro lo recuerdas, porque sonó durante pues 94 y sucesivos, era el tema rey de las pistas de baile. El ritmo de la noche, The Rhythm of the Night. El ritmo de mi vida, el ritmo de la noche, The Rhythm of my life. A.G. Fearon, que no es el original, y bueno, me gusta mucho más. No en el 94 lo popularizó la banda italiana Corona, es decir, banda pues era una vocalista y poquito más, y la versión es de P.A. Geron, que también se queda en casa, es italiano, es el apodo de Peter de Girolamo. El ritmo de la noche, The Rhythm of the Night, The Rhythm of my life. Qué bien suena esta versión, la original no me gustó nunca, pero esta es una delicia. Escuchamos ya el pasado programa, música de este pedazo de saxofonista Art Porter, te hablamos de él, y esto es de su primer trabajo, Straight to the Point, It's Your Move, Art Porter de Arkansas. Thank you. si no recuerdo mal, lanzó 3 discos, era una carrera prometedora, pero murió en el 96 en un accidente en Bangkok, un barco que se hundió y él iba a bordo. It's Your Move, lo que se incluía en su álbum Straight to the Point, el álbum de debut. Te conté la semana pasada que el nombre de Art Porter también es el nombre de una ley que permite a los músicos que no tengan los 21 años pues entrar a locales de copas, de fiesta, de conciertos, siempre que sean músicos. En el caso de Art Porter, que a los 9 años ya tocaba la batería en la banda de jazz de su padre, que se llamaba igual. En teoría, Art Porter es Art Porter Jr., porque su padre es Art Porter Senior. También jazzista espectacular. Y hablando de jazzistas, pues nos vamos con un hombre que lo cambió prácticamente todo. Esto es el álbum del 86, Tutu, y nosotros que el trompetista Miles Davis, que un día se levantó y dijo, pues mira, vamos a cambiar el jazz totalmente, y electrificó todos los instrumentos, ¿sí? Uno de esos referentes de pedazo de álbum, Tutu. Este es un tema que no hemos escuchado mucho, Don't Lose Your Mind, pero que suena de lujo, Miles Davis. No te vuelvas loco, no pierdas tu mente, literal, don't lose your mind. Miles Davis, su álbum Tutu del 86, una verdadera maravilla. Desmond Tutu era un arzobispo, no sé si habrá fallecido, sudafricano al que le está dedicado a este álbum. Temas como Mandela, etcétera, etcétera, Nelson, Full Nelson, todos relacionados con el apartheid en Sudáfrica. Miles Davis, desgraciadamente fallecido hace ya un montón de años, en el 91 creo que se marchó, Qué pena. Una delicia de músico y bueno, nos ha legado un montón de sus trabajos. Así que pues, todavía podemos escucharlo y disfrutar de su grandísimo arte. Pues seguimos, que esto todavía no termina. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Jungle. And right now, I'd like to invite you to come. get this soulful message through. You gotta keep on, keep on. Side Effect, un álbum espectacular de grandes éxitos, sin Full Effect. Una banda que estuvo funcionando del 72 al 82, aproximadamente en... Son originarios de Los Ángeles. Y esto es un temazo, Keep on Keeping On. Y aquí veías a sus integrantes presentarse. Una de ellas era la vocalista Silvia Neighbors, que sigue en activo, creo. Keep on Keeping On, deliciosos, fantásticos. Música de Bearley, baile muy bien hecha. Y es una cuestión que siempre me he preguntado por qué en el 82, cuando empezaba todo el boom de la música así disco ya con sintetizadores operativos, pues se disolvió. Pero bueno, nos quedan un montón de discos para disfrutarlo. Pero bueno, una incógnita que no sabemos cómo sucedió. Side Effect, Keep on Keeping On, en Confusión. Esto es del 2019, Flow Song. La flautista genial Alcia René. La vida en Marte, Life on Mars. Alcia René, que lo conocimos a principios de este siglo, de los años, bueno, 2000 y 2005. Además le hicieron una promoción espectacular porque estuvo trabajando como ayudante de sheriff en un pueblo de Washington, del estado, y en los vídeos pues aparecía ahí cogiendo pues armas, uniforme, contestando a la radio. O sea, las ocupaciones de un ayudante de sheriff. Una localidad chiquitita, no tuvo muchos problemas. Pero realmente lo que era pues pedazo de flautista. Esto es un álbum del 2019 que nos encanta, Flow Song. Y esta delicia, Life on Mars. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Eric Mariental, que también se suma a la fiesta del 2025 con nuevo material. Esto es una delicia, además el título también es muy sugerente, Costa del Soul. Mando con alma en inglés, soul. Y la fantástica Costa del Sol que tenemos en Andalucía. Eric Mariental es un saxofonista impresionante. Formaba parte de la banda de Chick Corea la Eléctrica, junto a Frank Gambale, por ejemplo. Dave Wicker en la batería y John Patitucci a los bajos. Casi nada, Costa del Soul. No sabemos nada más, no sé si anticipo, si será el álbum. En cualquier caso, suena de miedo. Eric Marienzal. Y nos vamos con el tema que ya nos ayudará a decirte que volvemos en poquito tiempo. Hace poquito se nos fue uno de los grandes, el vibrafonista Roy Ayers. Espectacular donde los haya. Y bueno, como un homenaje, pues vamos a escuchar este tema. Y dirás, ¿y por qué no pones el original de Roy Ayers y pones una versión de Elements of Life con Little Louis Vega? Y la respuesta es muy buena pregunta. Quizás ten que me gusta más esta versión. Bueno, el original, You Came Into My Life, Tú Llegaste a Mi Vida, es del fantástico Roy Ayers, vibrafonista, pero nos quedamos con esta versión, Little Louis Vega y su banda Elements of Life. Fíjate qué bien suena y sobre todo el final, con ese cambio de ritmo, cambio de voces, me parece un acierto. Dear. Increíble, You Came Into My Life, Rogers, que nos dejó el 4 de marzo a los 85 años, casi nada. Un grandísimo vibrafonista, que además sonó un montón en Confusión, y lo que seguirá sonando, que no nos olvidamos. Esta es la versión de Elements of Light, la banda de Little Louis Vega. Que es una de lujo. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo un día más este tiempo de radio contigo, este tiempo de música. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. En radioesperantia.com tienes ya el post correspondiente con la portada de James P.G.S. Pragens, a la que le hemos dedicado hoy. Formas de contacto, audios, podcast, lista de reproducción, etcétera, etcétera. A ser moderadamente felices, último programa de marzo del 2025, como pasa el tiempo. Y la próxima vez que nos encontremos aquí en Confusión será ya mes de abril. Bye bye, a ser felices o moderadamente. Y muchas gracias por estar ahí. Jessica Pina Beauty nos ayudará a poner el broche de oro. Your hair, your shoes, I swear, it's my view. not about your hair, it's not about your shoes.